Está toda hora y lo quiero ver. Él nunca se olvida de lo que promete. Él es Jesucristo de mi corazón. Tengo a mi Señor en mi pensamiento. Estoy muy contento en mi corazón. Es tres veces santo, el más grande amor. Santo es mi Señor, el que ha de venir. Un día por su iglesia, aquí estamos ya. Siempre pienso en Él y me pone bien. Está toda hora y lo quiero ver. Él nunca se olvida de lo que prometí. Él es Jesucristo de mi corazón.